Universo Saint Seiya. Hola, muy buenas, senseyeros y senseyeras. Soy vuestro amigo Danielos y estoy hoy mismo en el Salón del Manga de Barcelona, primer día, y voy a hablar con... voy a hacerle una entrevista a Leandro Berto, responsable de la editorial Ivrea, aquí en el stand que tienen en el Salón del Manga. Hola, muy buenos días, señor Leandro. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. La primera pregunta es, tradicionalmente y antes del batacazo que tuvo con las licencias, EDT, o lo que era, lo que fue Glénat, fue quien editaba el manga de Saint Seiya aquí en España, tanto el clásico como Lost Canvas y Episodio G, pero ustedes desde hace unos 4 años consiguieron la licencia para editar Next Dimensions. ¿Puede explicarnos un poco cómo ocurrió este acontecimiento? Bueno, tiene mucho secreto. Los títulos de Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco, han sido siempre muy populares en España. A cualquier editorial le gustaría poder editarlos. Cuando se empezó a publicar Next Dimension en Japón, la editorial que lo editaba allí, que es Akita Shoten, se lo ofreció a todas las empresas españolas con las que tenía relación comercial, y fue simplemente un tema del mejor postor. La mejor propuesta, la que eligieron. O sea, habremos ofertado más dinero que otras empresas y por eso nos han elegido a nosotros. El ritmo de publicación de Next Dimension es muy largo, principalmente debido a una serie que es una serie abierta en Japón, cuyo autor, Masami Kurumada, se lo está tomando con mucha calma. Además de este hecho, ¿qué problemas se encuentran ustedes para editar lo que ya está publicado en Japón? No hay grandes problemas. Lo que tuvimos entre el volumen 3 y el volumen 4 fue que procedimos a renegociar un poco las condiciones con la editorial japonesa, lo cual extendió los tiempos de contratación y nos obligó a poner una espera un poco más larga de la que debería haber sido correcta para eso. Pero esas negociaciones ya han concluido. Tenemos ahora un nuevo acuerdo con Akita, se publicará de forma continua del 4 al 7 y el 8, que está por aparecer en Japón dentro de poco, también contamos que va a ir saliendo. 4, 5, 6, 7 y 8 supongo que serán publicados con un intervalo de 2 meses entre cada uno. Ustedes editan tanto para España como para Argentina. Justo ahora mismo acaban de editar el tomo número 4. ¿Qué diferencias en cuanto a edición se refiere existen entre ambas localizaciones? La diferencia más sustancial es que en Argentina distribuimos en kioscos, que es el canal principal de ventas. Entonces, por ejemplo, una sobrecubierta no podemos incluir, tienen que ser solapas o no tener sobrecubierta, porque si no se dañaría en el canal de kioscos. Y luego, un caso específico como el de Saint Seiya, hay algunos nombres que son ligeramente distintos para asemejarse al doblaje que hubo en la región de Caballeros del Zodíaco, que por ejemplo ahí se llama Atena, no Atenea, y bueno, ese tipo de diferencias. Sí, el nombre sí está. Ok. Y por último, ¿cómo están yendo las ventas de este manga en concreto, tanto aquí como en Argentina? ¿Será viable que lo sigan publicando debido al tiempo de demora del autor? Sí, no creo. Esto es una serie que es un clásico, quizás no es un superventas en este momento, pero tiene ventas continuas en el tiempo. De hecho, en España el volumen 1 se nos ha agotado, acabamos de reimprimirlo. En este momento, esta semana justamente salió la reimpresión del volumen 1, y nada, no creo que haya mayores inconvenientes para continuar editándolo al ritmo que sea que salga en Japón. Vale, o sea, que cuando Masami Kurumada le dé por acabarlo, ustedes lo editarán igualmente, ¿no? Sí. No, el único problema que hemos tenido ha sido entre el 3 y el 4, que aquí en España empezó la crisis, las ventas en general bajaron y era necesario renegociar los términos del contrato con Akita, pero que ha llevado un tiempo, pero ahora está todo acordado, no creo que vuelva a suceder una situación así. Vale, pues muchas gracias, señor Roberto, por su tiempo y amabilidad. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos.